soberana majestad, eterna sabiduría, bondad buena al alma mía, Dios, altera, un ser, bondad, la gran vilez de escuchar. Que hoy os canta, amor así, que mandáis a saber de mí. Vuestra soy, pues me criaste, vuestra, pues me redimiste, vuestra, puesto que me sufriste, vuestra, puesto que me llamasteis, vuestra porque me esperasteis, vuestra pues no me perdí. ¿Qué me mandáis hacer de mí? ¿Qué mandáis pues, buen señor, que haga tan bien criado? ¿Cuál oficio le habéis dado a este esclavo pecado? Veisme aquí, mi dulce amor, amor dulce, veisme aquí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Veis aquí mi corazón, yo le pongo en vuestra palma, mi cuerpo, mi vida y alma, mis entrañas y afición, dulce esposo y redención, pues por vuestra me ofrecí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme muerte, dadme vida, dad salud o enfermedad, honra o deshonra me dad, dadme guerra o paz crecida, flaqueza o fuerza cumplida, que a todo digo que sí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme riqueza o pobreza, consuelo o desconsuelo, dadme alegría o tristeza, dadme infierno o dadme cielo, vida dulce, sol sin velo, pues del todo me rendí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Si queréis, dadme oración. Si no, dadme sequedad, si abundancia y devoción, y si no, esterilidad. Soberana majestad, solo hay paz aquí. ¿Qué mandáis saber de mí? Dadme por sabiduría, o por amor ignorancia. Dadme años de abundancia, o de hambre y carestía. Dad tiniebla o claro día, revolvedme aquí o allá. ¿Qué mandáis saber de mí? Si queréis que esté holgando, quiero por amor holgar. Si me mandáis trabajar, morir quiero trabajando. Decid dónde, cómo y cuándo. Decid, dulce amor, decid. ¿Qué mandáis saber de mí? Dadme calvario o tabor, desierto o tierra abundosa. Sea Job en el dolor, o Juan que al pecho reposa. Sea viña fructuosa, o estéril si cumple así. ¿Qué mandáis hacer de mí? Sea José puesto en cadenas, o de Egipto adelantado, o David sufriendo penas, o ya David encumbrado. Sea Jonás anegado, o libertado de mí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Esté callando o hablando, haga fruto o no le haga, muéstrame la ley mi llaga, goce de evangelio blando, este penando gozando, solo vos en mí vivir. ¿Qué mandáis hacer de mí? Decimos todos, vuestra soy para vos a ti, ¿qué mandáis hacer de mí? Cúmplase en mí según tu voluntad, de todas las maneras que quisieres, dice la Santa.